Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 9 de febrero de 2015. Recordemos que La Ventana sale a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación se encuentra Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, con las manos para arriba recibiendo y dando bendiciones, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy. Gracias por ese beso, Luis. Y se los replicamos elevados al cubo. Besos, abrazos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos y siempre estar presentes con su cariño y oportunas participaciones. Así que abrimos la ventana con Gilberto Santa Rosa y este tema con las manos arriba, esperando una lluvia de bendiciones. Una lluvia de bendiciones que estamos seguros nos caerá, como le cae a la gente de bien, ¿no? Y como le cae a esta patria bonita, una patria llena de bendiciones. Tenemos un clima privilegiado, una posición geográfica privilegiada. Tenemos una buena fauna, flora. Tenemos tantas, pero tantas bendiciones, como decía mi padre, que uno podía conocer el mundo sin moverse de Venezuela. ¿Que para qué vas a agarrar un avión para decir, quieres nieve? Vete para Mérida, vete para el Pico Bolívar. ¿Quieres desierto? Están los médanos de Coro. ¿Quieres selva? Te vas para Canaima, te vas para la Gran Sabana. ¿Quieres montaña? Te vas al Henri Pittier. ¿Quieres playas? Tenemos playas paradisíacas que podemos disfrutar durante todo el año. Venezuela es un país maravilloso, pero ¿qué era lo que nos querían vender en la Cuarta República? Que Venezuela es una tierra llena de bendiciones, pero que como nada es perfecto, Dios envió a los venezolanos. Porque ese era el chiste que se escuchaba en la Cuarta. Y eso que nos quisieron hacer creer, eso que nos quiso hacer creer la oligarquía, ¿no? Lo del venezolano es flojo, es vago, es sinvergüenza. No. Venezuela es un país de guerreros. Y si algo le ha hecho daño a la idiosincrasia del venezolano, es la cultura rentista petrolera, que como entra plata del petróleo, no producimos. ¿Y quiénes se adueñaban de esa plata del petróleo? 4 o 5 familias que además controlaban medios de comunicación y nos metieron en la cabeza la cultura del vivo criollo. Está barato, dame 2, te doy una limosna, tú lo que eres es un corrupto. Eso sí está Goldo, Susi Pacheco y un montón de cosas que nos metió RCTV con sus novelitas donde la gente salía cada vez más alienada. Ese venezolano ladroncito, pero simpaticón. Ese venezolano que tiene 20.000 mujeres. Ay, pero él es chévere, él es simpaticón. Esa mujer venezolana que no hay, no importa. O sea, el hombre venezolano me abandonó, no importa. Amarro muchachito pariendo. Y soy la mujer luchadora porque salgo adelante con 10 hijos a cuestas. No. Eso es lo que nos han querido vender los medios de comunicación. Esa es la idiosincrasia que nos han sembrado a lo largo de 40 años. Pero el pueblo despertó. El pueblo despertó ese 27 de febrero de 1989. El pueblo despertó ese 4 de febrero de 1992. Y el pueblo venezolano se reencontró con su dignidad. Y se reencontró con su sangre y con sus orígenes de pueblo libertador, de pueblo patriota, de pueblo luchador. No dejemos que la derecha, a punta de guerra económica, alborotando ese germen de la viveza criolla que está inoculado ya en nuestro inconsciente colectivo, nos haga perder la fe en nosotros mismos y nos haga perder la fe en nuestras capacidades, porque eso forma parte precisamente de esta guerra económica, esta guerra psicológica, quebrarnos al extremo, que prefiramos cambiar la patria, que estemos dispuestos a cambiar la patria por un rollo de papel toalé. Que van llegando, ahí van llegando. Mira, fíjense tú. Estoy contenta, porque logré comprar papel higiénico sin hacer cola. Llegó normalmente al supermercado, no estaban los colones afuera, y agarré y lo compré. Por eso, llegué aquí en la rayita, porque si hubo una colita en la caja. Entonces, poco a poco están llegando las cosas, también el fin de semana, sin hacer cola, en un supermercado, conseguí lavaplatos, la cosa se va normalizando. El gobierno nacional le ha dado duros golpes a lo que es la cadena de distribución y a lo que son los especuladores y acaparadores macro, ahora falta luchar contra los micro, que estamos hablando contra los bachaqueros. Y bachaquero no es solo. No, fíjate tú, me tocó vivirlo en mi edificio, ¿vale? El viernes llegué y escuché un vecino diciéndole a otro, ¡fulano! ¿Y qué es lo que tiene? El otro le dijo, papi, la tú, fulano. Y yo decía, ese sinvergüenza desgraciado bachaqueando. Pues bueno, se les irá acabando el negocio. En la medida que se regularice la distribución de productos, en la medida que nosotros tomemos conciencia y le cortemos el chorro de reales, ¿se acuerda de sinvergüenza? Se les acabará el negocio. Pero bueno, vamos a trabajar otro tipo de informaciones también, y es este acoso, y esto forma parte de la guerra psicológica, señores. No es la primera vez que Estados Unidos amenaza a Venezuela. Es más, Estados Unidos respaldó, financió un golpe de Estado que funcionó por 48 horas, pero funcionó en el año 2002. Entonces, bueno, resulta que sale a la luz un documento de Estrategia de Seguridad Nacional 2015 que emite el gobierno de Barack Obama, planteando amenazas contra Venezuela. Les recomendamos que si quieren, si ustedes manejan el idioma inglés, pueden ver el documento en PDF en la página web de albaciudad.org. También hay un video. Pues bien, el documento Estrategia de Seguridad Nacional 2015, emitido por Obama, plantea amenazas contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció el contenido de un documento publicado por la Seguridad Nacional del gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, que intenta amenazar con la Carta Interamericana. No es la primera vez que lo hacen, a través de mentiras descaradas sobre la democracia bolivariana para justificar una intervención directa que les permita derrocar al gobierno nacional. El documento, denominado National Security Strategy de February 2015, puede descargarse desde la página web de la Casa Blanca, y en su página 28 menciona nuestro país. Apoyaremos a los ciudadanos de países en los cuales el ejercicio de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Yo denuncio esta nueva agresión, rechazo el documento de Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos por ser un documento de carácter intervencionista, y ratifico mi llamado a los gobiernos y pueblos de América del Sur y CELAC ante la urgencia para apoyar al pueblo y gobierno de Venezuela en el rechazo a la conspiración que se dirige contra nuestra democracia desde los Estados Unidos de Norteamérica, manifestó el jefe de Estado desde Miraflores. Así lo denuncio, así lo sostengo, y llamo a nuestro pueblo todo a la máxima conciencia para seguir derrotando conspiraciones, exhortó Maduro al mostrar el contenido de un documento avalado por Obama sobre el riesgo de la democracia en Venezuela. Yo respeto al presidente Obama, y con el respeto a él y a Estados Unidos como país, es que tengo moral y ética para exigir respeto por Venezuela, dijo reclamando las grotescas mentiras que contiene el documento publicado este viernes en Estados Unidos. Sobre Venezuela hay un golpe de Estado que está siendo apoyado por todas las agencias de Estados Unidos. Usted dirá, retó a su homólogo estadounidense. Leyó parte del documento en su página 28, donde textualmente dicen que nosotros estamos apoyando a los ciudadanos, es decir, que están financiando, de países en los cuales el ejercicio pleno de la democracia está en riesgo, tales como Venezuela. Cuando un documento de estos dice eso, es una orden directa para que enloquezcan los grupos, se lancen a derrocar al gobierno, advirtió Maduro, recordando que si un país está en un supuesto riesgo, Estados Unidos siempre se arroga el derecho de apoyar a mercenarios para derrocar al gobierno de este país. Ejemplos en el mundo hay suficientes donde Estados Unidos ha apoyado con dinero y hasta con armas. Al final, la Carta Interamericana será el instrumento para intentar intervenir en Venezuela, acotó Nicolás Maduro. Craso error, presidente Obama, sentenció, recordando a su par estadounidense que en Venezuela el único riesgo a la democracia son los grupos de derecha que conspiran permanentemente y son aliados de las transnacionales de Estados Unidos. ¿Dónde hay más democracia? ¿En Venezuela o en Estados Unidos? ¿Dónde hay más pueblo con poder? ¿Dónde hay más libertades públicas? ¿Dónde gobierna el pueblo y no las transnacionales? Entonces, bueno, fíjense ustedes, está este documento y el presidente Nicolás Maduro lo ratifica. Pero es que esto no es solamente que estimula a los grupos de extrema derecha para que salgan a hacer guarimbas, que ojo, que si, como decían, es un viejo dicho, ¿no? Eso yo lo escuchaba cuando era niña, ¿no? Si no hay leal, no hay lopa. Y eso se refiere a que las primeras lavanderías que se montaron en Caracas eran manejadas por ciudadanos chinos, ¿no? Entonces, miren, señores, con las guarimbas, si no hay leal, no hay gualimba. Clite. Y vemos cómo alcaldes como Carlos Ocariz, María Corina Machado, están siendo premiados por organizaciones internacionales como de Canadá, por ejemplo, o españolas o norteamericanas. Y eso es dinero para financiar las guarimbas. Pero aparte de eso, pues las guarimbas no tienen apoyo popular. Ni siquiera las del año pasado tenían apoyo popular. Nadie quiere volver a vivir esas pesadillas, ¿verdad? Pero por otro lado también, este tipo de declaraciones estimula la guerra económica. ¿Y por qué estimula la guerra económica? Porque bien lo dice, ¿verdad? Bien lo dice el presidente Nicolás Maduro y está alertando y es necesario alertarlo. Hay un golpe, los Estados Unidos están detrás de un golpe de Estado aquí en Venezuela. Y la guerra económica forma parte de un golpe de Estado, pero no de esos violentos que sean en cuestión de horas, sean en cuestión de meses, un golpe de Estado en marcha. Pues entonces hay manipulaciones. Y me comentaba este fin de semana nuestra usuaria Alvarina Leiva, a quien le mando un beso grandote. Y recupérate, mi viejita bella, que te me vas a poner bien fina. Bella, mi Alba. Me comentaba Alvarina Leiva que la gente en el Valle estaba como loca. Que estaban vendiendo productos de la canasta básica y la gente decía, hay que comprar bastante, que hay un golpe de Estado, hay que comprar bastante porque va a haber un golpe de Estado, Entonces la gente llevándose el poco de papel higiénico, el poco de arroz, el poco de atún y llevándose muchísimos productos para tener la despensa llena porque va a haber un golpe de Estado. Entonces, eso forma parte de rumores, puede ser, pero también está una mala interpretación de la denuncia que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Efectivamente, estamos viviendo un golpe de Estado continuado. O sea, no es como... recordemos cómo llegamos al 11 de abril de 2002. Llegamos al 11 de abril de 2002 con situaciones que generaban descontento, toda una campaña mediática, los chavistas son asesinos, los chavistas son malandros, Chávez está solo, Chávez nadie lo apoya, la iglesia, los obreros, o sea, lo que representaba el sector empresarial, el sector obrero y la iglesia católica se dieron la mano, ¿no? Y toda una callapa mediática en contra de Chávez. Y la cosa fue agarrando un clima, pero lo que fue el golpe como tal, lo dieron en 24 horas, en 48 horas. El golpe de Estado como tal. Y en 48 horas se regresó. Entonces, es verdad, está orquestado un golpe de Estado, pero tenemos en nuestro beneficio que no tiene el apoyo del estamento militar. Por lo cual, un golpe de Estado tipo 11 de abril, Nicolás, renuncia, te montamos en un avión y aquí, no prospera. No prospera. Ellos están apostando un golpe de Estado por dos vías. Una vía violenta a través de las guarimbas, a través de la conmoción social y una intervención extranjera. Porque por el cuento de que la milicia venezolana, los militares venezolanos reprimen las manifestaciones. O la otra forma, que pudiera ser la más factible si el Estado no es efectivo a la hora de combatir la guerra económica, generar descontento para que el chavismo pierda mayoría parlamentaria y dar un golpe tipo Paraguay, ¿no? Como el que le dieron a Fernando Lugo. Esas son las formas en que pudiera prosperar aquí un golpe de Estado. O sea, no es que ahí va a haber un golpe de Estado dentro de dos semanas que se hacen los militares y toman al gobierno. No, eso no es lo que está diciendo Nicolás Maduro. Y sobre ese golpe de Estado no estamos hablando. Estamos hablando de este golpe de privarle a los venezolanos de los productos de la canasta básica, de golpearlo psicológica y emocionalmente cuando está haciendo una cola, de ponernos a pelear entre hermanos. De ponernos a pelear entre hermanos. Mira, mi vecino es bachaquero, lo odio y lo detesto. Y mira, tú eres un sinvergüenza. Y mira tú, este se me está coleando en la cola. ¿Y cómo es posible que yo mientras voy a mi trabajo veo que están saliendo las mismas señoras y los mismos bachaqueros de siempre cargados de los productos que a mí no me da tiempo de comprar porque estoy trabajando y estos no? O sea, es ponernos a pelear entre hermanos y a romper el vínculo, ese vínculo de hermandad, ese vínculo de compañerismo y de compatriotas. Entonces, fíjense que algo bien interesante, estuve en el foro que se llevó a cabo el sábado en TV Caricuao, y una de las cosas que decían los asistentes, que para romper también con esta guerra psicológica que estamos viviendo, decían, bueno, vale, tenemos que hacer cola, vamos a hacer como hicimos. Vamos a hacer como hicimos durante el paro petrolero. Vamos a llevarnos el dominó. Vamos a llevarnos un... Y nos ponemos a jugar dominó y nos ponemos a tocar cuatro y hagamos la fiesta. Ellos quieren que nos amarguemos y nos agarremos a golpe. Vamos a demostrarles que somos un pueblo que resiste y somos un pueblo elevado. Así que vamos a llevarnos el dominó, vamos a llevarnos la baraja, vamos a llevar un cuatro, vamos a ponernos a cantar y vamos a llevar alegría. No dejemos que nos quiebren. Afortunadamente, las colas cada vez son menores, están llegando grandes cantidades de alimentos a muchos centros de distribución. Excelente la medida que tomó el Estado venezolano y que aplaudimos desde aquí. Día a día va a formar parte de la red de expendios de alimentos del Estado. Es decir, los día a día se van a transformar en Pedeval. Están operando de acuerdo al terminal de cédula. Pasé por el día a día de aquí de La Varal y no había cola y había un guardia. Y bueno, revisaba la cédula, dejaba pasar a las personas. La cosa se está acomodando, señores. Es más, va a llegar un momento que la gente ya no va a tener dónde guardar tanto papel toalla y tanta toalla sanitaria. Que tarde o temprano la dejarán de comprar. Entonces ahí nos vamos, ¿no? Nos vamos dirigiendo. Efectivamente, Estados Unidos está promoviendo un golpe de Estado en Venezuela. Esta guerra económica forma parte de un golpe de Estado continuado. Pero, señores, no malinterpretemos las cosas y caigamos en las compras nerviosas, porque con eso más bien estamos acelerando o alimentando ese golpe de Estado económico que nos anda dando la derecha. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que ser disciplinados y tenemos que retornar a ese vínculo con el otro, a ese vínculo con nuestro hermano. ¿Cómo fue que derrocamos el primer golpe de Estado? Gracias a los círculos bolivarianos, gracias a la Unión Cívico-Militar, gracias a los vecinos, que teníamos un montón de cosas en común y salimos a la calle. Imagínate tú qué perversa es esta guerra económica que hace que entre vecinos nos agarremos rabia, porque uno es bachaquero, porque al otro le da tiempo de hacer cola y a mí no. Vamos a pensarlo. Quieren ponernos a pelear entre hermanos, quieren ponernos a pelear entre compatriotas. No lo permitamos. Conciencia y sobre todo discusión de altura. Ah, que si tu vecino es bachaquero y entonces te vas a hacer el loco. No, no le compres. Y habla con él y le dices, oye, vale, mira, no te das cuenta que estás perjudicando a la comunidad. Somos vecinos, ¿no te parece que esto no debería ser así? Porque una cosa es el trueque. O que de repente al vecino que no tenga se lo vendas al precio regulado. Oye, pero te estás sacando beneficio de esto. Y bueno, e ir despertando conciencia y como pueblo organizado y reclamando nuestros derechos. Son las 10:24, es tiempo de hacer una pausa y mira, Estados Unidos, María Corina Machado, Leopoldo López, todos ellos le quieren tirar, o sea, quieren acabar con la revolución bolivariana, que es un modelo, se ha convertido, es la vanguardia de la revolución bolivariana, de esta revolución que se está dando a nivel mundial, que liberó a América Latina, liberó a Sudamérica y que ahora se está extendiendo a Europa. Por eso es que Estados Unidos está tan desesperado por abortarla, porque no quieren que de esa revolución que ya surgió en Grecia brinque para España. No lo quieren. Y brinca para España y puede brincar para Portugal y para Italia. No lo quieren. El imperio, señores, está acorralado. Y como está acorralado, está cada vez más desesperado. Pero bueno, para quienes creemos en las energías y quienes creemos en la trascendencia del espíritu, mire, señores, como lo han dicho muchas veces, el que se mete con Chávez, el que se mete con la revolución bolivariana, se seca. Y nosotros tenemos fe. Y no es que deseemos mal, sino es la ley de la causa y el efecto. Tú lanzas mala energía, esa mala energía se te revierte. Y eso es lo que plantea Juan Luis Guerra con su tema Las avispas. Ya venimos. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabiduría pa' que lo piquen. Es verdad, Jesús me dijo, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabiduría pa' que lo piquen. Oh, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Amigo contribuyente, el SENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. SENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame. Acompáñame. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Pajarito que va volando, pajarito que va huyendo, pajarito que va volando, pajarito que va huyendo, será porque te han robado la riqueza de tu nido, será porque te han robado la riqueza de tu nido. Pajarracón ladrón, pajarracón puntero, pajarracón no te queremos, pajarracón ladrón, pajarracón puntero, pajarracón no te queremos, pajarito que vas volando, pajarito que va huyendo, pajarito que va volando, pajarito que va huyendo, los que antes a ti te escuchaban ya no soportan tu ruido, los que aquí a ti te escuchaban ya no soportan tu ruido. Pajarracón ladrón, pajarracón embustero, pajarracón no te queremos. Pajarracón ladrón, pajarracón embustero, pajarracón no te queremos. Parito de mal agüero, que ensuciaste en la flor. Pajarraco de mal agüero, que ensuciaste en la flor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Hoy nos dicen los abuelos, ya se fue tu mal olor. Pajarito, pajarito que va volando, pajarito que va huido. Pajarito que va volando, pajarito que va huido. Será porque te has robado la riqueza de tu nido. Será porque te has robado la riqueza de tu nido. Ese pueblo que trabaja, justicia pide señor. Este pueblo que trabaja, justicia pide señor. Pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Pues se suda gota gorda y el ladrón no ve prisión. Pajarracón ladrón, pajarracón embustero, pajarracón no te queremos. Pajarracón ladrón, pajarracón embustero, pajarracón no te queremos. Al país de la mentira van a parar, al país de la mentira pajarracos van a volar. Por allá hay mucho ladrón que se van a resguardar. Por allá hay mucho matón que se van a resguardar. Pajarracón ladrón, pajarracón embustero, pajarracón no te queremos. Pajarracón ladrón, pajarracón embustero, pajarracón no te queremos. Es 36 minutos, regresamos a la ventana escuchando a la tribu del Güiro Rojo y Pajarito, este tema que le dedican a esos sinvergüenzas, a esos corruptillos que van por ahí, esos bachaqueritos que van por ahí, ¿no? secuestrándole los productos a los venezolanos y a las venezolanas para después venderlos con sobreprecio. Y a estos grandes distribuidores que han estado acaparando. Y bueno, y se sigue, se sigue dos chivos de PDVSA también cayeron, ¿no? Cayeron con los kilos por corrupción. Y vamos, poco a poco, vamos activados, vamos trabajando. Fíjense, ¿no? Con respecto a estas personas que hacen sus tropelías y huyen del país, pues anunció la canciller Delcy Rodríguez que Venezuela emprenderá acciones diplomáticas para solicitar la agilización de extradiciones. La alta funcionaria detalló que el llamado es a países como Colombia, Costa Rica y especialmente a Estados Unidos, lugar en el cual se encuentran refugiados más de la mitad de los solicitados. Más que refugiados, digamos, escondidos no, prófugos. ¿No? La ministra para el Poder de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que emprenderá acciones diplomáticas para solicitar la extradición de personas que violentaron las leyes venezolanas. Indicó que en esta situación se encuentran aproximadamente 90 casos y aclaró que allí se encuentran incluidos personas por delitos comunes y ordinarios, como violencia sexual, terrorismo, homicidios y banqueros prófugos, entre otros. Eligio Cedeño es uno de ellos, ¿no? Detalló que el llamado es a países como Colombia, Costa Rica y especialmente Estados Unidos, lugar en el cual se encuentran refugiados más de la mitad de los solicitados. Rodríguez denunció que a pesar de que los trámites ya llevan tiempo, las autoridades correspondientes no han aportado respuesta. Indicó que todos los casos son importantes para la ley venezolana y recordó que quizá uno de los más trascendentales ha sido el de Luis Clemente Faustino Posada Carriles, quien abiertamente declaró ser el autor intelectual del atentado contra un avión de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados, donde perdieron la vida 73 personas. Él comunicó que había puesto la bomba que enlutó a la región latinoamericana y a nuestro hermano país de Cuba. Hemos hecho revisión y a pesar del tiempo, Estados Unidos no ha dado respuesta alguna. Nos llama mucho la atención que estos países no han ayudado en la lucha contra la impunidad. Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, detalló que también solicitarán con premura la extradición de Antonini Wilson, quien es investigado por portar una maleta con más de $700,000 que no fueron declarados. ¿Se acuerdan de Antonini? Ajá. Y bueno, la canciller de la República informó que también solicitarán una reunión con la Secretaría de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, a fin de conocer por qué la petición de inclusión de personas que violentaron la ley en el país no han sido colocados en alerta roja. Las autoridades competentes han solicitado incluir en su lista roja a personas que han actuado al margen de la ley y, sin embargo, no ha pasado. Vamos a emprender acciones para que se nos aclare cuáles son los términos que se han aplicado en la exclusión de estas personas solicitadas. Bueno, por otro lado, Diosdado Cabello propuso, ¿no? Ya que estamos en esta guerra económica, Diosdado Cabello propuso la instalación de una sala situacional contra la guerra económica. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, que se incorporó a la lucha contra la guerra económica, propone instalar una sala situacional en cada estado del país para recibir denuncias del pueblo sobre el acaparamiento de alimentos de primera necesidad. Esto lo dijo durante la instalación del Comando Popular Militar contra la Guerra Económica en Anzoátegui. El parlamentario indicó que esta información suministrada debe ser inmediatamente enviada a los organismos de seguridad y justicia del Estado, SEBIN, Guardia Nacional Bolivariana, para que se tomen las acciones administrativas y judiciales pertinentes. Vamos a verificar hasta el último rincón que tengan, aseguró, al tiempo que acotó estas medidas no son por razones políticas. De acuerdo con lo explicado por Cabello, esta sala debe estar alimentándose de información sobre delitos de acaparamiento, especulación, para poder actuar de manera precisa y coordinada con los inspectores de la SUNDE, el SAIME, SEBIN, unidades militares, militancia pesubista, VCH, comunas y consejos comunales, Frente Francisco de Miranda y movimientos sociales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo. Les recordamos que está abierta, ¿no? O mejor dicho, abrimos la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo andas? Buenos días, Elsa García. Buenos días a la persona que me atendió, que no supe quién era. ¿Luiger? ¿Es Luiger? Sí. No me di cuenta. No, Luiger. Luiger. Buenos días, usuarias. Usuario, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de El Atillo. Déjame decirte por una efeméride que es un recordatorio más bien en un sentido, porque tal día como hoy se conmemora, porque es un día donde se recuerda el fallecimiento del más grande rocolero que ha venido, que ha tenido este país. Se llama Julio Jaramillo. Tal día como hoy murió. Y el viernes, desafortunadamente, no pudimos salir porque hubo, tú hiciste una entrevista, una cuestión, y yo no pude acceder a poder decir esto. Esto se lo escuché a Pérez Pirela, y es una denuncia muy grave referente al pollo de unos señores que venden pollo y supuestamente lo compran en la parte oficial, pues, al Pedemercal, como se llama ahora. Ellos le muestran una factura de un señor que compró 4.500 kilos de pollo. Eso cuesta 175.000 bolívares. Por supuesto, cuando él liquida 175.000 bolívares con esa factura y muestra una factura donde vendió 175.000 bolívares, pero no muestra la cantidad. Él, internamente, cuando lo revisan, él vendió fue 1.500 kilos de pollo a 110 bolívares. Eso da 175.500 bolívares. ¿Y los otros 3.000 kilos de pollo dónde están? Esos son los que andan allí, que los te lo venden a 200 bolívares, ajá, no sé cuántos más, que pues están en las polleras, que están en los abastos, que están en toda la parte y que te lo venden ilegalmente. Esa es una denuncia muy grave, que hay que investigarla, porque esa es la parte nuestra, que es la parte, que es el Pedeval, que es el Mercal, que es la parte donde tú vas a comprar, que somos nosotros y somos todos. Por otro lado, aquí se vive hablando, ¿verdad?, como tú lo acabas de decir, de la desestabilización, o en otras palabras, muy coloquial, tu mujer, cuando tú vas al supermercado o a la farmacia y no consigues la toalla sanitaria, eso es una cuestión mental que te desestabiliza. Yo como hombre no consigo el preservativo, tú como mujer no consigues el salado, yo como hombre no gano lo que debiera ganar, yo como persona que pudiese comprar un carrito, nunca salgo en la lista, nunca salgo, en el listado de una vivienda, nunca tú no sales en el listado, la abuela no sale en el de la pensión mayor, y eso desestabiliza en dos platos, y me perdonan todo, eso arrecha a la gente, y eso es lo que buscan ellos, en dos platos, eso es lo que buscan. Si nosotros no nos consideramos como gente fuerte, con la chichi puesta en su lugar, o sea, la mente puesta en tu lugar, lo que trae es desestabilización interna. Contra ellos, eso es parte de la guerra económica. ¿Qué es lo que pasa? Ellos viven hablando de cambiar el modelo. Te voy a citar un solo ejemplo, uno solo. Ellos no fueron capaces con el modelo que tuvieron en 40 años construir 2 millones de viviendas a través de la parte oficial, que era el Banco Obrero y el INAVE. No fueron capaces de construirlo. Cada 10 años podían construir 500 mil. Si por año, entonces tú dirías que son 50, son 4.000 al mes. Este gobierno en los últimos 3 o 4 años ya va cerca de 800.000 viviendas. Y si ellos llegasen a ganar, lo primero que te van a hacer es reestructurar la deuda para que paguen más intereses y para que paguen una vivienda más costosa. De ti depende entonces que esa desestabilización que nos están haciendo por todos los medios, ¿verdad?, la ponga fuerte en la cabeza mentalmente. ¿Mentalmente qué es? No estar creyendo tonterías. De eso se trata. Y si no quiere, entonces tú en diciembre haz lo que tú quieras y después veremos quién tuvo la razón. Que es la cuestión que nosotros no queremos que pase. Que haya revolución y que viva Chávez y pa'lante con los farores, amigos. Nos encontramos mañana. Gracias. Bueno, un abrazo. Muy buena tu participación, Fernando. Es que fíjate, cuando hablan de que hay que cambiar el modelo, señores, es porque están preparando psicológicamente al pueblo para aplicarnos medidas neoliberales en el caso de que un eventual golpe de Estado funcione. En el caso de que efectivamente puedan dar el golpe parlamentario. En el caso de que efectivamente se pueda dar una intervención militar, que es el caso menos, una intervención militar gringa, que es el que veo más difícil, pero el que a través de la guerra económica pudiera lograr es el golpe parlamentario. Están preparando a la gente para que se dejen clavar medidas neoliberales. Aparte de que fíjate tú cómo lo que dicen por debajo cuerda. El modelo fracasó, es decir, Chávez fracasó. No dicen su nombre, pero dicen que Chávez fracasó. Si efectivamente el modelo hubiera fracasado, no se hubiera exportado a Grecia, no estaría agarrando fuerza en España, no se habría dado este movimiento emancipador de Sudamérica, no hubiera surgido Rusia como una potencia emergente gracias a la política internacional de Hugo Chávez. No se estaría imponiendo en el planeta este sistema de solidaridad y complementariedad. Venezuela no tendría los logros que tiene desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo, como lo decíamos. No seríamos la segunda matrícula, mayor matrícula universitaria en América Latina y la quinta del mundo. Venezuela no tendría un hospital como el cardiológico, que no solamente te opera gratuitamente del corazón a los niños, sino que también ofrece hotel, alojamiento a sus padres durante todo el tiempo que necesiten estar allí. No tendríamos el oftalmológico, no se estarían construyendo tantas viviendas al año, no hubiera crecido nuestra infraestructura hasta el punto de que ya vamos a inaugurar próximamente el tercer puente sobre el río Orinoco, más lo que vendrían siendo las metros en otras ciudades del país, sistema metro en otras ciudades del país. Por favor, señores, la gente no tendría dinero para comprar todos los días 70 rollos de papel toalé. Así de sencillo, porque la gente tiene plata. Para llevarse esas cantidades es porque tiene plata. No, si el modelo hubiera fracasado, no se subiría el sueldo varias veces al año. Lo que pasa es que dicen, el modelo fracasó para que nos lo creamos y apoyemos medidas neoliberales en el supuesto negado de que ellos lleguen a tomar el poder. ¿Y saben qué? Cuando dicen el modelo fracasó, dicen Chávez fracasó. Y están bien para borrar de la memoria de los venezolanos a Hugo Chávez Frías. Vas a ver, ellos regresan al poder y las urbanizaciones que se llaman Hugo Chávez se cambiarán de nombre a Rómulo Betancourt. Y las escuelas que se llaman Hugo Chávez se cambiarán de nombre a Rafael Caldera. Y tratarán de borrar cualquier cosa. Como bajaron el cuadro de Bolívar de Miraflores cuando dieron el golpe de Estado, tratarán de hacer lo mismo con Hugo Chávez. Pero ¿sabes qué? Les va a salir mal, porque Chávez está bien adentro, en el corazón de los venezolanos y las venezolanas. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Sonia. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien. Pues bien, mira, coincido mucho con lo que habló el amigo Fernando, que siempre están acertados en sus comentarios, ¿no? Uh-huh. Lo que él dijo, que bueno, eso, hay muchos motivos para que la gente esté molesta, para que se moleste. Pero una de las cosas principales es que, bueno, el enemigo lo tenemos dentro de las instituciones. Ahí tenemos a las personas, sí, por ejemplo, las personas que no les han asignado sus pensiones, que se las han asignado a otros y a otras que son extranjeros porque han pagado, porque han pagado una cantidad de dinero y les han salido todo eso. Pero fíjate, yo digo que hay un gran fallo, amiga. El viernes estaba la señora esta, Delsa Solórzano, por allí por los alrededores del Bicentenario de los Símbolos. Estaba escuchando yo llegando a la casa y vi que estaba en el noticiero de Venevisión, pues transmitiendo que mire las colas que habían tan enormes en los Bicentenarios. Porque con 2.000 bolívares haces el mercado de un mes. Exactamente. Así de sencillo. Eso es lo que a la gente, lo que no... No se dan cuenta, pero ahí es donde hay el fallo de nosotros, de estar allí, de estar concientizando a la gente, que no se tienen que poner nerviosos, que no tienen por qué estar comprando tantas cosas. Porque yo no me imagino, yo no sé, yo hay cosas que no me las explico. Yo no puedo hacer cola, yo no tengo tiempo. No, primero, yo tampoco. No puedo ni tengo tiempo, como tú lo has dicho. Y yo como, yo como. En mi casa no me faltan los alimentos, yo como. Hay cosas que ahorita me escaseó el café, pero yo no voy a comprarle café a los bachaqueros. Exacto, eso igualita. Lo que están pidiendo, bueno, no tomaré café, pues, y más nada. No, entonces, nos lo tomamos en Café Venezuela. Claro, hacemos el trueque como hacemos. Yo tengo una amiga, le digo, mira, yo tengo un azúcar. Yo también hago trueque. Y ella me dice, yo te llevo champú, amiga, que yo me compré porque yo estudio peluquería, yo tengo un galón de un champú y yo te doy. Y así estamos haciendo, pues. No, y el cafecito, bueno, en el Café Venezuela, uno se toma su guayollito, su marroncito y ya, pues. Exacto. Ahora fíjate otra cosa que me di cuenta el día miércoles. yo iba para los actos del 4 de febrero y en la estación de metro de Capitolio pude observar, me lo comentaba el guitarrista del grupo, varios jóvenes luciendo muy, muy orgullosamente una franela con la bandera de los Estados Unidos. Uh-huh. Y yo dije, bueno, y entonces yo pensé, ¿estos qué se creen? En un supuesto negado, muy negado, de que aquí venga aquí nos invadan los gringos, ellos se van a salvar porque tienen la franela. Digo, es el colmo de la estupidez. Pero me llamó mucho la atención que vi varios, no sé si eran de alguna agrupación, pero estaban muy dispersos. Pero andaban muy orgullosos luciendo su franela con la bandera de los Estados Unidos. Y bueno, yo digo, hay que concientizar. Esto tiene que acabarse algún día. Todos sabemos que esto es una guerra de desgaste, que lo están haciendo para que la gente se moleste, para que la gente se desgaste, para que la gente se vuelva loca, y que hay mucho dinero, lo que tú has dicho, para que la gente compre, ¿sí?, 70. Hay bastante dinero circulante, claro, para que la gente compre en esas cantidades, no todos los días. Yo me explico las colas, porque yo voy a los mercados abiertos y yo no veo colas de nada para comprar papas, cebolla y tomates, que también te las venden bien caras, uh-huh, pero te las venden. Pero allí no hay cola. En cambio, para esas otras cosas sí, y parece que todo el mundo se ha convertido en bachaquero y están vendiendo así por debajo de cuerdas. No, eso no, y es lo que buscan, que nos pongamos bravos, sí, entre nosotros mismos. Ah, este es bachaquero, es un sinvergüenza, sí, este no. Exacto. Entonces, mira, de verdad, a mí me pareció una excelente idea en este foro en el que estuve en Caricuao, y es verdad, hagamos las colas nuestras. Exacto. Hagamos las colas nuestras. Si durante el paro nos llevábamos el dominó y nos poníamos a jugar en medio de la cola, vamos a hacerlo otra vez. Exacto. Y vamos, exacto, a despertar conciencia con el chiste. Oiga, señora, pero ¿cuánto rollo se está llevando? ¿Qué? ¿Tiene diarrea crónica? Y empezar a echar broma y a sacar el chiste, y que la gente a través del chiste, pues le dé pena llevarse tanto, o se eche a reír y empiece a repartir el poco de papel que se acaparó. Así es. Bueno, ¿no? Entonces, con el sentido, mira, del humor, con amor y con cariño, se llega lejos. Así es, un abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Bueno, antes, tenemos otra llamada. Bueno, rapidito, que estamos antes del corte. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Felicitaciones por tu programa, bendiciones. Amén. ¿Quién? Te lo escucho todos los días. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Mari Mantilla. Un beso grandote, Mari. Quería informarte, ¿verdad? Uh-huh. En la cuestión de las cabillas. Uh-huh. Hay un señor, no sé en qué obra trabaja, y es del gobierno. Y las cabillas las trae a las comunidades y las vende a 300 bolívares. Es un camión, imagínate, blanco, y es de la institución. Es, ¿no tenés la placa? No, la placa se la quitaron. Ay, ay, ay. El señor vive en la parte alta de las torres, al final. Ok, ¿las torres en qué sector? En las torres de la Vega. De la Vega. Okay. Sí. Por ahí ahorita hay un operativo montado de la policía y la guardia por una bandita tal que se ha quedado poder de la comunidad, pero bueno, ya eso se desactivó para la gloria de Dios. Pero sí, de verdad, mano dura con ese señor, porque se está enriqueciendo con bienes del Estado. Y nosotros que estamos construyendo poco a poco, no podemos comprar una cabilla tan siquiera ni en la ferretería, porque nos la quieren vender a 300 bolívares. ¿Qué tal? Imagínate qué horror. Bueno, mi reina, bendiciones, bueno, a todos. Amén. Bendiciones también luego para ti. Bueno, ya son las 10:55 minutos. Vamos a leer algunos tweets antes de ir a la pausa. Y nos escribe Juan Guirola. Mendoza pide más aumento a su harina precocida. ¿Y qué pasó con los reclamos de los alcohólicos por el aumento de sus bebidas? Bueno, dice Juan también, la patria de Bolívar y Chávez es sagrada. También habla de Eva Gollinger, que señala que hay una nueva modalidad de golpe contra Venezuela, pero es el mismo formato utilizado en Chile. Dice también Juan Guirola, las colas se trasladan a las playas porque llega el carnaval en este régimen. Además, no hay dinero para viajar, ¿no? Y están agotados los pasajes para Margarita. Oferta del día, cambio papel higiénico sin uso y obtenido en Bachaquero Store por pasaje a cualquier isla del Caribe. Sí, bueno, así piensa mucha gente, que como que le falta un poquitico de entendimiento. Y a ellos les dedicamos este tema de Calle 13, que se llama Los Idiotas. ¿Alguna?

Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de febrero de 1900, empezando el siglo, se estrenó la Copa Davis, trofeo de plata de 18 kilos de peso, donado por el tenista norteamericano Dwight Davis para estimular el desarrollo del aristocrático deporte en el área profesional. Los orígenes del deporte blanco se remontan al siglo XIV. El mismísimo William Shakespeare lo menciona en su Enrique V. Monarca británico recibe del delfín de Francia un obsequio, un tesoro, que resulta ser una simple caja de pelotas de tenis. Enrique, molesto por el regalo, promete ante los enviados del delfín ir a Francia a jugar un partido y tumbarle la corona al rey francés de un solo pelotazo. De paso le manda decir que ha desafiado a un peleador tal que se conmoverán todas las cortes de Francia. El tenis nunca ha sido propiamente un deporte popular, sino entretenimiento casi exclusivo de la Ligue, conocido en Francia como jeu de paume. Quienes más lo practicaban en tiempos de la Revolución Francesa eran los miembros de la nobleza. Fue precisamente en el local del juego de pelota de Versalles donde los representantes del Estado Llano juraron en 1789 luchar por dar a Francia una constitución. Los más respetuosos del noble abolengo del tenis son los australianos, que todavía lo llaman Royal Tennis. Cuando se creó la Copa Davis, el primer partido internacional se jugó entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. El donante de la Copa, Mr. Davis, formó parte del equipo ganador. Se trataba de la categoría dobles caballeros. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Lo que piensen de ti ni de mí, solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirar. Loco y dulce como un olimpopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. Y no me importa nada la gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposa y mis razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. Seis minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Le Femme de la parroquia del reggae y el ska en Caracas, Caricuao. Le Femme y este bonito tema llamado Sueño. La que esta es una, para mí esta muchacha Nani es una de las mejores cantantes de reggae que tenemos aquí en Venezuela, ¿no? Bien bonito este tema. Le recomendamos también, ella viene de otra agrupación que antes se llamaba Verde Town. Tiene un tema que se llama Ángel, que es muy bonito. Un tema que se llama Por Ser Mujer, que también es tremendo tema. Estamos tratando de establecer el contacto con ella para que nos visite un día de una mañana de estas en La Ventana. Leemos algunos tweets que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos dice Juan Quirola: los panameños exigen al gobierno detener la entrada de venezolanos a su país. Les están ocupando sus puestos de trabajo. Sí, pero más allá de eso, porque es verdad, está emigrando hay toda una inmigración clase media que ya no es la inmigración venezolana que se va a otro país a estudiar y se queda allí, sino que son profesionales clase media de oposición, la mayoría de ellos, que se están para allá buscando hacer negocio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también mucho empresario venezolano de estos corruptillos utilizan Panamá, ¿verdad? Panamá es un paraíso fiscal, entonces lo utilizan para evadir impuestos, para lavar dólares. O sea, Panamá es algo bien complicado. Es fácil, no te piden cita, no te piden visa para ir a Panamá, y muchos venezolanos que van para allá lo que hacen es, se mantienen ilegales por mucho tiempo, porque ellos entran y pueden estar allí 3 meses sin visa, se van para Costa Rica, pasan 2 días a Costa Rica y se regresan otra vez para Panamá, y así pueden estar sostenidos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Fíjate que nos dice Juan Quirola también: alerta, se mantiene la meritocracia en áreas vitales del Estado venezolano. ¿Y qué pasó con la limpieza de los entes públicos? Nos hacemos la misma pregunta. También nos dice Juan Quirola: Bachaqueros Corporation solicita áreas de entretenimiento para sus asociados cerca de las cadenas de autorrobo especulación. Dice Francisco: buenos días, el viernes fui a comprar en Día a Día por número de cédula a comprar a jabón. El servicio fue rápido, solo duré 20 minutos. Mañana me toca a mí. Antes yo compraba en Día a Día y duraba más de 3 y 4 horas haciendo cola desde que llegó la guardia, solo 20 minutos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, bien, ¿tú cómo has estado? Bueno, haciendo lo que dijo la amiga que me antecedió, hablando de la gente que poniéndose la bandera en Estados Unidos. Yo también me di cuenta, pero en la playa, me di cuenta que están vendiendo bandanas esas que se ponen en las cabezas, la gente de la bandera de Estados Unidos. O sea, que se las ponen como si fuera una moda, sin saber contenido ahí. Sí, yo sabré. De hecho, yo había una época que estaban de moda las franelas que decían FBI, sí, hay cosas por el estilo, y lo usaban los chavitos, y decían, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, sí. Son modas, o sea, no tienen ni idea. Ellos lo agarran de moda, pero ahí nos damos cuenta de lo vacío que fue la educación de esos muchachos. Uh-huh. Porque yo por lo menos a mi hijo, y esto lo digo, me le pidieron que tenía que ir con la broma del fútbol, del campeonato ese de fútbol. Entonces, que tenía que ir de vestido con un uniforme. Entonces yo dije, bueno, ponte el de la Vinotinto. Uh-huh. Y me dice, no, mamá, pero si la Vinotinto no está en el Mundial. Yo le digo, no. Pero es la selección de tu país. Exacto, él me está diciendo, no, pero mami, él no está en el Mundial. Entonces yo le digo, no, ellos te pidieron que fueras vestido de uniforme. Y que cómo tú vas a andar con una bandera de otra persona, de otro país, eso no se puede hacer. Entonces entramos entre una discusión así entre él y yo, pero una discusión sana y la que uno tiene que tener con sus hijos en todos los parámetros que uno pueda ver. En cada cosa que cada niño dice hay una enseñanza. Y la enseñanza tiene que ser siempre, siempre con esos valores de esa existencia. Yo le dije a él, ¿qué te parece a ti que él es de los Leones del Caracas y es pelotero? ¿Qué te parece a ti que yo me ponga el uniforme de Magallanes si yo no soy magallanes? Ah, le da el ataque, seguro. Entonces viene y me dice, no, tú te imaginas a tu amiguito, mira, tu mamá es magallanera y tal, porque si yo lo fuera tú tienes que aceptarlo, pero no lo soy, pues. Entonces voy a preferir. Entonces me dice, ay, no, tú te imaginas. No es nada, mamá. Yo digo, bueno, eso es lo mismo que yo puedo sentir de que tú te pongas una bandera de otro país. Lo mimito. Entonces, eso no se debe hacer. Y eso se lo tienen que enseñar a los niños, a uno, inculcarle eso. Y eso es querer a su papá, querer a su mamá, su familia, sus raíces. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Soraya. No, pero fíjate que cuando hablamos del el usar o no la bandera de otro país, o la bandera de los Estados Unidos, mira, si ustedes se van a estos sitios donde te venden ropa barata, ropa económica, mejor dicho, digamos ropa económica, tipo graffiti, tipo traqui, si se fijan en la ropa juvenil, te meten la bandera de Estados Unidos por todos lados. Por todos lados. Más de una vez me ha pasado que he ido a ese tipo de tiendas que me quiero comprar una franela y ¡ay! Tiene la bandera gringa, no la compro. ¡Uy, la bandera gringa! O está en inglés, ¡qué fastidio! Esto está en inglés. Es que las mismas tiendas de ropa te lo van metiendo. Entonces, de repente, una persona de oposición diría, bueno, ustedes critican que los muchachos, alguien se ponga la bandera de los Estados Unidos, se vista con la bandera de los Estados Unidos, pero yo he visto bastantes franelas de Cuba y bastantes banderas de Cuba en las manifestaciones chavistas, y es verdad. Y es verdad, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿qué podemos decir al respecto? Que la gente del chavismo se puede sacar una bandera de Cuba o como un acto de solidaridad y de hermandad, una bandera de Cuba, ponerse una franela con la bandera de Cuba y también va con una bandana con la bandera de Venezuela, porque Venezuela nunca está ausente de esa bandera cubana, para poner el ejemplo, ¿no? Y que Cuba no ha invadido a nadie. Cuba no ha intentado darle un golpe de Estado a nadie. Cuba no O sea, veamos cuál ha sido el papel de los Estados Unidos desde que Simón Bolívar dijo que los Estados Unidos estaban destinados por la providencia para llenar nuestras tierras de destrucción y miseria. O sea, lo que representa Estados Unidos y lo que puede representar Cuba, ¿no? Entonces es cuestión también de conciencia también de nuestros muchachos y hablarles cuál ha sido el papel que ha tenido los Estados Unidos, además de McDonald's y el McFlurry y todas estas tonterías. Decirles qué ha hecho Estados Unidos y qué papel cumple Estados Unidos dentro del concierto político mundial. Y eso, pues muchas veces los jóvenes se colocan las franelas gringas porque las ven muy bonitas y es que de verdad, váyanse a cualquier tienda juvenil. Si no está la bandera yankee metida en cualquier franela o en cualquier prenda de ropa, es la frase en inglés. I am juicy, I am pretty, I am the strong man. Pero puras bromas en inglés. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Enza? Hola, Alvarina, ¿cómo sigues? Bueno, por un lado contenta. Ah, qué bueno, cuéntame. ¿Qué te tiene bueno, contenta? Que la camioneta se monta en las pies, cualidades, se dice, abran los ojos. Mire lo que está pasando. Entonces yo le dije a la señora, yo no sé cómo que usted dice que no hay plata. Y mire, todos ya hacen cola para comprar. Todo, se montan en la camioneta a decirle que abramos los ojos. No, no, y otra cosa que dicen, estamos pasando hambre, pero la gente sí. Lo que se lleva es papel toalé. ¿Qué comemos papel toalé? Comemos servilleta. O sea. Mira, no, esta mañana salgo aquí en el módulo aquí de Baruta y había un poco de vida de cualidad ahí atendiéndose. Gratis, gracias al gobierno bolivariano. Entonces, gracias a ese modelo que fracasó, según ellos. Sí, sí, sí. Que esto no sirve. Yo le dije, señora, ¿y usted dónde viene? Yo soy peruano. ¿Y usted casa aquí? ¿Usted no sabe para Perú? ¿Casa usted aquí? Ah, ahí me guindé. Casi me sacan del ambulatorio, pero le dije eso porque va a ir con la mujer esa. Ay, Alvarina, mira que tú fuiste por problemas de tensión y mira, si te pones a pelear con ella, se te va a ir para la tensión. ¡Pórtate bien! No, se me acomodó. Está bien. Ok. Un beso, Alvarina, cuídate mucho. Nos escribe Vladimir Juica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice lo siguiente. Lo que no nos dice Empresas Polar y sus representantes es que con la misma cantidad de maíz no tan solo producen harina precocida, sino también aceite de maíz, sémola, afrecho, alimentos balanceados para animales, que hace tiempo que esos alimentos no se ven, no lo que hacen para mascotas, que eran de los más económicos, desaparecidísimos hace años. glicerina, gluten, detergente, jabón de panela, el llamado jabón azul, almidón, talco, productos farmacéuticos, formulaciones para pastillas, tabletas, comprimidos, jarabes y cremas, además de pegamentos, y también obtienen productos para dar viscosidad en el proceso para la elaboración del papel de cartón. ¿Será que 19 bolívares por kilo de harina precocida no es justo? Bueno, ahí queda esa reflexión de Vladimir Huica. Y seguimos revisando informaciones y bueno, fíjense ustedes que con respecto a estas denuncias, ¿no?, de las agresiones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro sobre las agresiones de los Estados Unidos hacia Venezuela, que tenemos de verdad un buen cinturón de seguridad con el apoyo de países, el apoyo unánime de países como la CELAC y como la UNASUR. Piense que los cancilleres de la UNASUR rechazaron las acciones injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela. Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reunieron este lunes en Montevideo, Uruguay, para ratificar su respaldo a Venezuela ante las acciones injerencistas por parte de Estados Unidos en una maniobra que pretende quebrantar la estabilidad del gobierno bolivariano. En ese sentido, se comprometieron a buscar los canales de diálogo que permitan superar esta situación promovida desde Estados Unidos, que comprende además una guerra económica contra el pueblo y sanciones contra funcionarios y sus familiares. Por ahora, entre los cancilleres de la UNASUR buscaremos esos canales de diálogo, manifestó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, durante una rueda de prensa que ofreció su salida de la reunión, en la que estuvo presente también su par de Venezuela, Delcy Rodríguez. Mencionó que los señalamientos que realiza el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, sin ni siquiera dar nombres, son decisiones unilaterales que pueden afectar la estabilidad de Venezuela y también de la región, agregó Patiño. La comisión especial que estuvo presente en la reunión extraordinaria de UNASUR estuvo integrada por los cancilleres Delcy Rodríguez de Venezuela, Ricardo Patiño de Ecuador, María Ángela Holguín de Colombia y Mauro Vieira de Brasil. También asistió el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Esta comisión decidió desarrollar el diálogo y actuar de manera inmediata después de que se han tomado medidas por el gobierno de Estados Unidos. Es muy importante que la reacción sea inmediata, que favorezca la paz, la concordia, el diálogo, ratificó Patiño. Se tiene previsto convocar próximamente una reunión extraordinaria de cancilleres para dar continuidad a las evaluaciones sobre las acciones de desestabilización emprendidas por Estados Unidos contra Venezuela. Por otro lado, también estuvo muy interesante la entrevista que le hizo ayer el periodista José Vicente Rangel al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y una de las cosas que señaló Diosdado es que con los ataques contra Venezuela son forjados por fuerzas de extrema derecha en los Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, destacó que los ataques de las grandes corporaciones mediáticas y el imperialismo estadounidense tienen el expediente de ir contra Venezuela desde el inicio de la Revolución Bolivariana hace más de 15 años. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Alesia Funes. Hola, Alesia. ¿Cómo anda todo? Chévere, Elsa. Qué bueno. Mira, referente a lo que está diciendo la camarada de lo que los muchachos que andaban con las banderas de franela. Bueno, es que eso no es nuevo, Elsa. Eso es de eso toda la vida. Eso ha sido toda la vida. Esa es la bandera que yo siempre entro de toda la gente de Pero es que es la que te venden en las tiendas de ropa juvenil, fíjate. Sí, nos la venden por todos lados. Sí, pero fíjate tú. Esa bandera es la que siempre saben los adecos y los copellanos, siempre le han dado valor. Exacto. Entonces, allí está el doble discurso, porque ellos toda la vida, de la bandera de nosotros, ellos han sentido... Han renegado. Ellos, exactamente, y tanto es así que, ok, ahorita estamos con la vinotinto y toda esa cuestión, pero yo siempre digo eso, que si aquí cuando salió el equipo ese que le pusieron el uniforme, le hubieran puesto el uniforme, hubiera estado la revolución, yo estoy segura que no hubieran llevado ese color de vino tinto, porque nuestra bandera no es vino tinto. Y entonces sentían a menos de la bandera, ¿verdad? Claro, que ahora ese es el uniforme de vino tinto, entonces bueno, nosotros tenemos que acogerlo también con cariño. Pero ellos en esa época, los que estaban comandando esos equipos y toda esa cuestión, sintieron a menos de la bandera. Entonces es el doble discurso, porque ellos nunca han valorado la bandera, entonces ahora están con esa cómica, porque nosotros, desde que Chávez llegó a la revolución, que Chávez le dio un valor no solo a la bandera, al himno nacional y al escudo, entonces ellos están con esa cómica como el majunche que anda con la gorra, que sí. Nunca se habían puesto una gorra de Venezuela, porque todos sabíamos que aquí las marchas, los adecos, eran puras banderas blancas y pompones blancos, y las banderas y las marchas de los copellanos, todo el mundo se recuerda las maracas esas que tenían. las maracas verdes. Nunca llevaban en una marcha ni en una concentración de esa gente de la oposición una bandera. Entonces ahora están con esa cómica. Otra cosa, Enza, lo que dijo también la compatriota, es verdad, porque fíjate tú, ahora se la pasan diciendo y que en estos días se lo dije a una que estaba, ay, no, es que estamos pasando hambre y no hay diálogo, estamos pasando hambre, pero yo veo aquí, todo el que está aquí lo veo bien gordo, yo creo que aquí la más flaca soy yo y estoy gorda. Y, ¿aló? Ajá, no, te escucho. Ajá, y estoy gorda y que no tenemos real. Entonces, ¿cómo es esto? Este gentío aquí comprando. Entonces, ¿qué? Y que no se llevan comida. No, lo que se llevan es papel higiénico. No se llevan comida. Se llevan papel higiénico, toallas sanitarias. Se te comen toallas sanitarias y Ariel. Exacto. ¿Cómo es eso que no hay? No, pero eso era donde yo estaba, que estaba en una feria campesina donde venden hortalizas y esa cuestión. Entonces yo le decía eso. Yo le decía, todo el mundo aquí comprando. Hay dinero, señores, hay dinero. Y ahora, muy bueno, que las personas vieran las declaraciones que dio la gerente de Macro. La gerente de Macro dijo que aquí había producción y que aquí habían bastante producto. Así que éramos nosotros mismos. Bueno, entonces no me meto yo porque yo no ando en esa onda de estar acaparando productos. Uh-huh. Pero nosotros mismos, para generalizar como venezolanos, somos nosotros mismos los que estamos acaparando. El acaparamiento doméstico. Cerros de papel toalé, cerros de harina, cerros de peste y cerros de los otros. Somos nosotros mismos y todo el mundo tiene que ver, los compatriotas. Tenemos que decir eso que dijo la gerente. Y otra cosa que dijo la gerente de Macro, que nunca en la vida esa se había visto que en enero hubiera tanta producción, porque siempre en enero lo que era para hacer la, ¿cómo que se llama la cuestión esa que ellos hacen en inventario? Exactamente. Enero, que como había bastante producción y bastante producto, entonces no hay escasez. Entonces ese es el doble discurso que tienen siempre esa gente en la oposición. Ellos siempre andan con eso, mira, Enza, y tú lo sabes porque es así, Enza. Y los camaradas que me están escuchando también se dicen, mire, aquí todo el gobierno, nuestra revolución, hace cosas, hace esto, hace vivienda y todo. Fíjate tú, el bicho es el bigotón, el, ¿cómo que se llama? El de Primero Justicia, el primero golpista, Bigotón. El bigotón, que dice que aquí no se están haciendo las viviendas, mira, entonces ellos todo el tiempo están con lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nosotros con nuestra campaña y abriéndole los ojos a todas esas personas que no tienen conciencia y que se han dejado un poquito llevar por esa gente de la oposición. Buenos días y hasta luego. Buenos días, un abrazo grande, muy buena tu participación, Alesia. Y bueno, mira, yo no ubico ningún bigotón en Primero Justicia, no sé, en todo caso el cejón de Julio Borges, que es el que rebuzna con más frecuencia. De verdad, no sé. Bueno, ya son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con Jazz Nacional y esta excelente versión que hacen Cela y Siete Palos de este clásico venezolano que se llama Juan José. Ya venimos. Ya viene Juan José y viene de la gran capital, más visto que aquí un pavo real, y echándose las de gran señor, ya camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Allá viene Juan José y viene de la gran capital, más pitoqueo que un pavo real, y echándoselas de gran señor, ya camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay. Ay, Juan José, me da pena verte, ¿cómo te han despachado? Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. We'll be right back.

luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que me borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Hermoso tema este, ¿no? Un besito para el oído. Hermoso tema este de Silvio Rodríguez, ojalá. Y más hermosa todavía esta versión interpretada por su autor junto con el cuarteto Supay en un concierto que se llevó a cabo ya hace unos cuantos años en Argentina. Silvio Rodríguez y cuarteto Supay, ojalá. Y bueno, seguimos revisando informaciones. También recordamos que estarán abiertas las vías de participación, el 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También están disponibles en las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y como les decíamos, pues Diosdado Cabello dice que bueno, que el Estado estadounidense tiene expediente de ir contra Venezuela desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Han intentado sin éxito divulgar que Venezuela es un Estado forajido, un narcoestado forjada en el escritorio de Roger Noriega, ex alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que apoyó el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y otros dos venezolanos que están aquí, puntualizó Cabello en entrevista con José Vicente Rangel, transmitido el día de ayer, ¿no? También otra de las cosas que señaló Diosdado Cabello es que hay que estar alertas, pero que Estados Unidos en realidad no cuenta en Venezuela con grupos internos que apoyen una agresión militar abierta de su parte. Sobre esto vamos a profundizar después de darle cabida a la siguiente llamada. Buenos días. Ah, buenos días, Ensa. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Buenos días. ¿Quién es? Es Carlota Hernández. Carlota, ¿cómo estás? Chévere, Carlota. Sí. Cuéntanos. Mira, tú sabes que con la entrevista con José Vicente Rangel, de Diosdado, él dijo algo allí de que ellos les daban ayudas para resolución de problemas de enfermedades, operaciones. Ajá. Y todo eso. Sí, señor. Y debo decir, mira, que no es mentira, porque... si está preguntando, yo me conseguí con una amiga en el hospital, el ortopédico infantil. Uh-huh. Que ahí operaron a su yerna. Y entonces, bueno, nos fuimos a ver ahí, nos conseguimos y bueno, y entonces ella afuera, en la parte de afuera me dice que Diosdado, a través de Diosdado Cabello, de la Asamblea Nacional, le había dado, le habían prestado con el informe médico y todo, ¿no? Le habían prestado como 60 mil bolívares para la operación, porque necesitaba una prótesis. Uh-huh. Y eso a lo mejor Diosdado Cabello lo sabe, pero y ellos son, y eso es que no preguntan qué partidos son, si votan por el exacto, por la revolución. Y eso lo dijo el mismo Diosdado, nunca le preguntan a nadie, ¿de qué partido eres tú? Nunca. La amiga mía, ella es chavista, pero ella reconoce que ellos son de oposición. Ahora, no sé si con esta ayuda que les dieron y eso, bueno, estarán agradecidos. Bueno, ojalá, pero ojalá. Esa gente no agradece nada. Bueno, que dijo Diosdado ahí también que es la que había atacado a la señora, a la de, ¿cómo es? A Gabriela Ramírez, uh-huh. Que es la que al hijo se lo habían operado gratuito en el cardiológico operado, y con su tratamiento y todo, fíjate. No, que esta señora la vio a atacarla y a golpearla. Pero no, para que vean el daño psicológico que le han hecho a tantas personas, ¿no? Gente, yo creo que ojalá que algunos sí reconozcan y reflexionen, pero no sé. La verdad que uno, imagínate que un hijo le operen y le salven la vida y todo, y todavía, okay, que a lo mejor no vayas a votar por la revolución porque no te gusta esto, a lo que sea, ¿no? Pero atacar a una representante. Eso habla de daño psicológico. Hay que llevar ante los tribunales a quienes han depuesto a estas personas así de locas. Sí, saca cuenta de que las cosas como son. Y te voy a decir otro. Conozco otro caso hace tiempo, cuando estaba Iri Varela en la asamblea, que el muchacho tuvo un accidente y necesitaba una prótesis para columna porque si no se iba a quedar ahí en silla de ruedas. Y le dieron le dieron como en aquella época como 30 mil para comprar la prótesis y la operación, pero la operación se le hicieron en Vargas y el muchacho, gracias a Dios, está caminando y trabaja. Qué bueno. Y todo, y conozco muchas personas que le han dado viviendas y otras que le van a dar viviendas, o sea que uno no ve los beneficios en realidad de la revolución. Ahora bien, quiero felicitar a la licenciada Aurora Rosa Hernández de la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo, porque hicieron un folleto. Yo estuve en la Guerra contra el Pueblo, en ese foro, en la Asamblea Nacional, dado por Tony Bosa. ¡Qué bueno! Y lo mejor de todo es la sencillez del folleto, con que se da la información que uno lo pueda entender de esta guerra contra el pueblo. Y quiero informar que según el Banco Central de Colombia, porque nosotros no sabemos muchas cosas, el bolívar está a 170 pesos cada bolívar, pero las mafias en Cúcuta lo ponen a 24 bolívares porque ellos son una banca aparte, una banca paralela, una banca mafiosa. Sí, esas son las casas de cambio de Cúcuta que saltan por encima hasta el cambio oficial allí en el mismo Colombia. Y estas casas de cambio de Cúcuta son las que han estado cotizando hasta ahora el precio del dólar paralelo. Ajá, muchas cosas he entendido sobre todo esto que nos están haciendo. Y lo de la gasolina es más escandaloso todavía. Es más triste y más escandaloso, desangrando a Venezuela, pero de una manera terrible, terrible. Y nuestros hermanitos, ese gobierno colombiano que no creo en ninguno, ni que me recen el Padre Nuestro arrodillado. Bueno. Bueno, chévere, pues, un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Esa. Sí. ¿Quién es? Coromoto. Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Chévere, por ahí escucho a los nietos. Ay, no, eso me tiene loca, por eso casi no te llamo, porque esto es tan enea. Mira, lo que está diciendo la señora sobre la cola, es verdad. Mira, es increíble lo que se ha acostumbrado la gente a hacer cola, por quítame esta tontería. En estos días fui a un supermercado famoso aquí, que lo tienen en La Mira, por cierto. Y bueno, cuando vengo de regreso veo una cola y me extraña cuando en un local y le pregunto a la gente, mira, ¿y por qué están haciendo cola? Ah, no, es que nos vamos a acomodar las uñas. Ajá, y la cola era descomunal afuera y la gente estaba haciendo cola para arreglarse las uñas. Y entonces yo lo que hice fue echarme a reír y yo le digo, pero esto es increíble. ¿Cómo la gente va a estar haciendo una cola afuera, llevando sol para acomodarse las uñas? Para que tú veas hasta el grado de disociación que estamos llegando. Es decir, es hacer cola por hacer cola. Si viene un camión y si el camión lo que tiene es una tontería que yo no necesito, igualito voy a hacer la cola, sí, y lo voy a comprar, aunque yo jamás en mi vida. Pero es que uno ve ese fenómeno, tú ves las colas y tú, ajá, preguntas, ah, mira, ¿qué ves que están vendiendo? No, uh-huh, sabemos, estamos aquí esperando. Exacto, entonces. Oye, debe ser que tienen todo el tiempo del mundo para quedarse haciendo una cola, porque es cierto, uno tiene hijos, nietos que cuidar, uno tiene un trabajo que atender, uno tiene. No puede hacer cola, mi esposo no puede hacer cola, nosotros tenemos dos niños que hay que cuidar, cuando uh-huh, sale él, salgo. Por eso. No. Y no podemos estar haciendo esas colas descomunales. Ah, y entonces, pero nosotros no nos ha faltado nada, como dijo también la señora. Exacto. Que a nosotros no nos falta nada. Ah, okay, que no tenemos 20 kilos de harina, no tenemos 20 kilos de jabón, no tenemos. Ah, no, claro, tenemos lo que hemos necesitado siempre cada quincena. No, pero uno usualmente resuelve, porque de repente no encuentras, exacto, ese producto, pero encuentras un sustituto y con eso resuelves tranquilamente. Exacto, exacto. Entonces yo creo que es de parte de lo que dijo Garcés el viernes, es cierto. Ajá. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, por Dios. Nosotros no podemos seguir dejándonos manejar como nos están manejando la psiqui, uh-huh, no podemos, vamos a bajarle un poquito. Mire, los que creen en Dios, los que creen en el Espíritu, los que creen, por favor, vean que cuando a uno le falta algo, siempre, siempre, a última hora le llega. Es así. Le llega, pero no es acumular, por si a las moscas, por si acaso, porque lo que usted tiene en su casa que no necesita, lo está necesitando de verdad, una madre de un niño que necesita leche, de un niño que necesita pañales, y usted lo tiene en su casa sin ninguna necesidad. Uh-huh. Entonces, mira, tenemos que poner de nuestra parte, por Dios. Vayan a los talleres que se están dictando, va a estar bien importante todos esos talleres que se están dictando. Lamentablemente yo puedo ir solo sábados porque los días de semana tengo a mis niños. Uh-huh. Pero vayan, y salgan un poco de esa psicología que nos están envolviendo. Y vamos a ser nosotros los mismos culpables de que todo esto se caiga, porque nos estamos dejando manejar la psiqui como ellos quieren. De verdad, hay que hacer más programas, más talleres, para que la gente entienda qué es lo que está pasando, que somos nosotros mismos los que estamos cayendo. ¿Okay? Sí, señor. Bueno, mi amor. Bueno, Coromoto, gracias por tu participación. Un abrazo grandote. Igual. Bueno, tenemos más llamadas, Luiger. Ok, bueno, continuamos. Pues lo que les habíamos adelantado de Diosdado Cabello, pues el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo este domingo que las recientes declaraciones de funcionarios norteamericanos sobre un supuesto deterioro de la gobernabilidad por el accionar antidemocrático del presidente Nicolás Maduro es muestra de que ya saben que la oposición no ganará las elecciones parlamentarias, y llamó al pueblo a estar alerta ante la posibilidad de algún tipo de agresión militar abierta, la cual, aunque no la parezca, también forma parte de la guerra no convencional. Entrevistado en el programa José Vicente Hoy, el parlamentario pesuvista recordó que Estados Unidos ha practicado distintas formas de intervención en Venezuela, desde la llegada al poder de la Revolución Bolivariana liderada por el presidente Hugo Chávez. Aunque aclaró que ellos, las élites de poder estadounidense, llegaron a la conclusión, luego del sacrificio de muchos ciudadanos estadounidenses en guerras como las de Irak y Vietnam, cuando se venció el daño psicológico que esto les ocasionó su participación en ambas confrontaciones bélicas, que lo que más les convenía era utilizar un sistema de guerras no convencionales. Cabello explicó que el hecho de que se le dé este nombre a esta estrategia intervencionista no significa que el imperialismo no esté dispuesto a utilizar sus armas contra nuestro país, solo que este sería el último paso que darían las autoridades estadounidenses. La intervención armada tiene dos formas: con apoyo interno, que el gobierno de Estados Unidos considera, eso está en los manuales de guerra, que ellos tengan un aliado interno que puede alzarse en armas, grupos como grupos irregulares contra un gobierno, y ellos participan activamente en el apoyo de esos grupos internos con incursiones aéreas y bloqueos navales. Compartió, por lo tanto, la posibilidad de que ello incluya el control de una parte del territorio, controlar una cabeza de playa, bueno, recordemos lo que intentaron hacer aquí con el Táchira el año pasado. Controlar una cabeza de playa, e indicó que en caso extremo de que los agresores externos no tengan apoyo interno para consolidar esta cabeza de playa, entonces se plantea la intervención militar abierta. También el primer vicepresidente del PSUV aclaró que para dicha intervención abierta, la agresión imperialista se produce a través del uso de ejércitos de mercenarios contratados en cualquier parte del mundo, incluso en suelo estadounidense, al contar con una importante población de veteranos de guerra. Bueno, bien interesante toda esta explicación que dio el día de ayer Diosdado Cabello. Vamos a revisar tweets. Tweets que nos han llegado aquí a Venezuela, nos dice Juan, aquí a Venezuela, aquí a la ventana, nos dice Juan Guirola, este bello país, misiones, trenes, metrocables, autopistas, universidades, hospitales, espacios recuperados, gracias Chávez. Este bello país continúa con las decisiones firmes del presidente obrero chavista y comandante en jefe Nicolás Maduro. Dice Francisco, no estoy de acuerdo de que Pedavala suma a los empleados de día a día, ya que ellos le vendían a los buhoneros, y hablo de día a día de Propatria. También dice modo panita, ENSE es fácil, si según la contrarrevolución en Venezuela no hay comida, ¿qué hacen comprando papel toalé? Así es, dice Francisco, hablando de cola, hay que revisar las colas del ferrocarril de la Rinconada, 8 taquillas y solo funcionan 3, y los usuarios 2 horas de colas. Dice también Ruiz Burundanga, idiota, definición de idiota, en latín, idiotus malus cerebrus odedorus. Bueno, siempre echando broma nuestro buen amigo Ruiz Burundanga. Seguimos revisando informaciones y fíjense ustedes que tenemos como de información de última hora que 8 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fueron privados de libertad por corrupción. Así, así, así es que se gobierna, palo duro, palo parejo. Y todo el peso de la ley a los corruptos. 8 efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, fueron privados de libertad por incurrir en los delitos de concusión, asociación para delinquir, violación de domicilio y privación ilegítima de libertad, refiere una nota de prensa del Ministerio Público. Los 8 funcionarios de la Policía Científica son el comisario Leobaldo Graterol, inspector jefe Wilfredo Granadillos, los detectives Félix Loaiza, Miguel Mendoza, Antonio Agosta y Cleiderman García, y los inspectores José Aparicio y Jesús Aldana. Todos fueron detenidos el 2 de febrero pasado en la subdelegación de Valencia, Estado Carabobo. Los privados de libertad tendrán como sitio de reclusión la sede de la subdelegación del CICPC en Valencia, añade la nota de prensa del Ministerio Público. De acuerdo con la investigación preliminar, el 17 de noviembre de 2014, en horas de la tarde, los funcionarios Graterol, Granadillos, Loaiza, Mendoza, Agosta, García, Aparicio y Aldana interceptaron a una pareja que transitaba por la urbanización La Isabelica de Valencia. Seguidamente, los efectivos de la Policía Científica obligaron a las víctimas a ir a su casa para posteriormente despojarlos de prendas y dinero en efectivo que tenían en su vivienda. Adicionalmente, se llevaron un vehículo propiedad de la pareja, por el cual días más tarde habrían solicitado 10 millones de bolívares para regresarlo. ¿Qué tal? Bueno, las víctimas presentaron la denuncia entre el CICPC el 21 de enero de este año y fíjense qué rapidito. Ya les echaron los ganchos a estos policías corruptos y ya están privados de libertad. Otra información es una información de interés a aquellas personas que necesiten hacer trámites en Caracas, ¿verdad? Ante las notarías y registros, pues el SAREN eliminó la solicitud de timbres fiscales por ahora solo en Caracas. Este es el plan piloto en Caracas, esto se irá extendiendo al resto del país. Por ahora, solo en Caracas, usted ya no tiene por qué andar comprando ni dando vueltas buscando unos timbres fiscales, ya que el costo del timbre fiscal se lo van a cobrar directamente al costo del trámite. Pero ya no tiene que ir detrás de las estampillas, ¿no? El director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, Dante Rivas, informó este viernes que se eliminó la solicitud de timbres fiscales en todos los trámites legales en Caracas como parte del compromiso adquirido para automatizar y simplificar los mismos. A través de su cuenta en Twitter, @DanteRivasQ, el funcionario indicó que el SAREN asume la decisión revolucionaria de suprimir este requisito que solo significaba pérdida de tiempo. Acotó que la eliminación del timbre fiscal contribuye al ahorro de papel, ya que se utilizaba una hoja exclusiva para tal fin. Rivas explicó que el valor del timbre será cargado directamente al costo del trámite y luego, internamente, el SAREN rendirá cuentas al gobierno regional, lo cual permitirá que los usuarios realicen un solo pago, el cual podrá realizarse con la tarjeta de débito o de crédito. Ay, Dante, tenemos que clonarte. Mira, que si tuviéramos una máquina de clones, yo, esto es una opinión personal, yo clonaría a Dante Rivas, a Ernesto Villegas, Sí, también, o sea, Dante, por ahora, los que se me ocurren ahorita son Dante Rivas y Ernesto Villegas. Donde esos hombres llegan es que cortan rabo y orejas, de verdad que sí. Bueno, Rivas explicó que, bueno, le dijimos finalmente, advirtió Dante Rivas que los registradores y notarios de las consecuencias de no apegarse a la instrucción de la normativa 001, que trata de una serie de medidas para el óptimo funcionamiento de las referidas oficinas públicas, serán removidos de sus cargos. Así que ya saben, aquí en Caracas pues ya no hace falta comprar los timbres fiscales, eso se añade al costo del trámite y se tienen que apegar todos los notarios y los registradores del área de Caracas. Esto se extenderá posteriormente al resto del país. Fíjense ustedes, ya que estaba hablando de la expresión cortar rabo y orejas, eso viene de las corridas de toros, ¿no? Que cuando un torero hace una buena faena, se le da como premio, como recompensa, el rabo y las orejas o el rabo del toro. Entonces, cuando se dice que alguien cortó rabo y orejas, quiere decir que lo ha hecho de una forma excelente. Ya que estamos hablando de las corridas de toros, pues la Defensoría del Pueblo está preparando un proyecto de ley, está redactando un anteproyecto de ley para prohibir las corridas de toros en Venezuela. Hay personas que están en contra. Hay personas que estamos a favor, bueno, que se abra el debate. En lo personal, como yo lo he dicho, eso es una costumbre, eso es una tradición que tiende a ir desapareciendo. Cada vez son menos las personas jóvenes que son aficionadas a este tipo de práctica, consideradas, ¿no? Estas son prácticas de tortura animal, porque no se puede negar que se tortura al animal y se hace de la tortura un espectáculo. Pero bueno, en un momento también era muy divertido los circos romanos y fueron abolidos. Fueron muy divertidos ciertos tipos de prácticas que eran normales y bueno, fueron abolidas. Y la idea es que la humanidad vaya evolucionando para mejor. Igual estoy en contra de insultar a los taurinos, ¿no? Sobre todo a los aficionados, ya que no podemos negar que la década del 40, 50... pues lo que se conocía como Fiesta Brava formó una parte muy arraigada de la cultura latinoamericana, y el hecho de que una persona haya sido criada desde niño viendo esta disciplina, que se haya desensibilizado ante la tortura animal, no quiere decir que sea mala persona. Un ser extraordinario fue Mario Moreno Cantinflas, que fue torero. Y en lo personal conozco gente maravillosa, incluyendo a mi padre, que les gustaban las corridas de toros. Eso formaba parte de una época. Vamos avanzando a otro plano, a otra época donde hay una mayor conciencia, ¿no? Entonces, bueno, está en discusión, se está redactando, esto lo anunció el defensor del pueblo, Tarek William Saab, se está redactando este anteproyecto de ley para la prohibición de las corridas de toros. Veamos si será, si esto se hará efectivo, ya que lo que es el tráfico, importación, exportación de la ganadería de lidia maneja mucho dinero y son un verdadero poder económico. Estas personas lograron en cierta forma sabotear la ley, la redacción de la ley de protección de protección animal, y bueno, veremos entonces qué pasa con esto de las corridas de toros. Antes de despedirnos, leemos el último tuit, nos dice Davis: ¿será que @zunde_piso_be se olvidó que existe baruta? Entre bachaqueros extranjeros especuladores nos tienen hasta la coronilla. Bueno, está puesta tu denuncia, Davis. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos su compañía, su participación. Mira, definitivamente pasamos unas 2 horas más sabrosas todos juntitos. Así que los esperamos mañana para seguir gozando aquí en esta ventana, siempre llena de información, siempre llena de buena vibra, siempre, siempre, siempre siendo optimistas. Nos despedimos con muchísimo cariño para ustedes en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García. Y bueno, buena vibra y pa' afuera. Todo es todo lo malo. Vamos, pa' afuera. Tengan todos buen apetito. Hasta mañana. Y nos despedimos con Mulato. Echa pa' allá. Calculando todo.